Bueno, gracias. Bueno, como dijo Luis, el martes pasado se cumplieron 100 años, fue el martes 7 de noviembre de la Revolución Rusa de octubre. Hago un par de aclaraciones. Bueno, una es esto, acá hicimos como unos cuadritos, eso es la primera parte, que va desde el final del siglo XIX a febrero del XVII, y esto es del año XVII, que sería la segunda parte de la charla. Un breve pantallazo de que, cómo era Rusia, esta Rusia donde se dio la revolución a finales del siglo XIX y principios del XX. Gobernaba este muchacho, el zar, era Nicolás II. Era una monarquía absoluta Rusia, es decir, era un rey, el zar. Gobernaba él y su séquito, representaba a la nobleza feudal, a los grandes terratenientes. Un poco acá hice una lista de las clases y capas que había en la sociedad rusa, un poco esquemático y mezclando un poco clases y sectores que no son clases, como la intelectualidad, los soldados. Pero bueno, el zar representaba esta parte que eran las clases dominantes en Rusia, que era la nobleza feudal, los grandes terratenientes. Hasta mediados del siglo XIX era totalmente feudal Rusia, hasta había servidumbre en el campo. Pero poco a poco se fue dando este país, con esta estructura tan atrasada, una política de industrialización muy fuerte. Entre 1870 y 1900 fue uno de los países de todo el mundo donde más creció la industria. Y incluso en 1890 se daba un fenómeno de mucha concentración obrera en las grandes ciudades, o sea, la mitad de las fábricas tenían por lo menos 1000 obreros. Acá están los dos centros urbanos. Mapita, me volvió a enterar, se llama número 5, te lo mando y lo compré acá. Fue lo mejor que conseguí. Los dos centros urbanos que siguen siendo los más importantes en Rusia son Moscú y Petrogrado, que era en realidad la capital del Imperio Ruso, que ahora se llama San Petersburgo, en el medio se llamó Leningrado. Bueno, y tenían mucho peso en la industria las inversiones inglesas y francesas. Eran dos países con mucho peso de sus capitales en Rusia. Todo esto daba un... perdón, quiero poner el tiempo. Daba un proletariado, o sea, una clase obrera con condiciones bastante particulares. La mayoría era joven, o sea, el 50% de los obreros era menor de 30 años. La mayoría eran de extracción campesina, o sea, eran de primera generación de obreros, y como había tanta mano de obra expulsada del campo, las condiciones, o sea, era mucha demanda, genera peores condiciones de trabajo. La jornada era de 12 horas, había condiciones terribles. Encontré, por ejemplo, un fragmento sobre cómo era la vivienda obrera en Rusia a fines del siglo XIX, de un cronista. Dice: la vivienda tiene un aspecto espantoso, el techo se está cayendo, hay agujeros en las paredes tapados con trapos, todo está sucio, la estufa se ha roto, legiones de cucarachas y de chinches. No hay ventanas, así que hace un frío de muerte. El baño está en tan estado de ruina que es peligroso y no se permite la entrada de los niños. Las condiciones son similares en todos los pisos del edificio. Cada vez que hablemos de Rusia, piensen 20 grados bajo cero, o sea, ¿no? O sea, un frío, en el invierno sobre todo, muy grande. Y lo último, digamos, la última consideración es el imperio, digamos. Ahí está como la frontera, estos son los países actuales, pero el imperio ruso llegaba hasta acá por occidente y después hasta Alaska por oriente. O sea, era un imperio, era una potencia que se había lanzado a la conquista de un territorio muy grande, de manera imperialista, llegando a cubrir una superficie, si no me equivoqué mal, después fíjense, mayor a la de Sudamérica, digamos. El imperio ruso era inmenso. Entonces, en resumen, la formación económico-social de Rusia era una base económica que venía de una cosa feudal antes, pero ahora cada vez más capitalista, con un desarrollo industrial muy importante, aunque todavía por ese pasado mayoría de población campesina y grandes latifundios en el campo, y a la vez una superestructura política muy atrasada, o sea, el zar. Ustedes piensen que estamos, por ejemplo, año 1900. Más de 100 años antes, en Francia había habido una revolución para la revolución burguesa, la famosa revolución francesa, que lo habían sacado al rey y le habían cortado la cabeza. Eso había pasado hace más de 100 años. En Rusia seguían con el rey, con el zar. Bueno, obviamente esta situación había empezado a generar, desde este mismo momento que se da la industrialización, huelgas y luchas muy importantes, diversas formas de organización espontánea de los obreros. Hay, obviamente, en un clima tan represivo y de tan pocas libertades, hay distintas formas en que los obreros se organizan. Una fue, por ejemplo, el terrorismo. O sea, uno de los zares en 1881 fue asesinado. O sea, las formas de luchar contra ese régimen eran variadas. Obviamente no era un método que lograra hacer avanzar mucho a los trabajadores, pero existía. En 1882 se constituye el primer núcleo marxista en Rusia. Plejánov era el dirigente principal. Y ahí empieza nuestra línea de tiempo, que es 1896-97, las primeras huelgas generales. O sea, de golpe hay un ascenso de la clase obrera que empieza a plasmar reivindicaciones importantes. Un tema es la jornada laboral, logran achicar a 11 horas y media en vez de 12 la jornada. Algo es algo, chico. Y después, en 1898, que es lo que sigue, es la fundación a través de la fusión de varios grupos, del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Acá también armé como una lista de los partidos, que van a escucharlos varias veces para que no se pierdan. Este acá es el Partido Marxista de Rusia, digamos. No tengo bien claro por qué los partidos marxistas en esa época se llamaban socialdemócratas, pero en Europa era así. Y ahora, como vamos a ver, se va a dividir en dos alas. Y aparece un joven dirigente. ¿Vieron? ¿Hay gente de filo acá? Alguno. Bueno, está muy de moda en filo siempre el joven Marx, pero se habla poco. Este es el joven Lenin, digamos. Lo voy a pegar ahí. Que bueno, justamente, no sé, nació en 1870 Lenin, o sea, acá tenía menos de 30 años. Pero ya empieza una actividad muy fuerte como revolucionario. Les recomiendo la biografía sobre Lenin de la compañera Lenin, que era Nadiezhda Krupskaya, porque ahí plantea algunos aspectos no tan conocidos de la vida de Lenin. Por ejemplo, que el hermano mayor lo mató el zarismo, por ejemplo. Cuenta cómo en estos momentos de las huelgas iba a las puertas de las fábricas a hablar con los obreros. La mitad del tiempo estuvo o desterrado en Siberia o exiliado en el extranjero, perseguido por el zarismo. Y bueno, Lenin estudia la sociedad rusa, ya empieza a plantear, hay un programa en 1899 que contempla esta contradicción que hablábamos antes entre esta base económica que se desarrolla hacia el capitalismo y esta superestructura tan atrasada. En general, planteando la idea de que la revolución en Rusia tiene dos etapas, una etapa democrática y una etapa socialista, o sea, una etapa contra el zar y una etapa posterior socialista, y que esas etapas están unidas. Una de las primeras obras importantes es en 1902, que lo habrán escuchado, El quehacer, que es una polémica con el economicismo, o sea, con la idea de que los obreros tienen que luchar solo por sus reivindicaciones económicas, sino que plantea que eso es condenar a la explotación eterna a la clase obrera, y que el proletariado tiene que luchar también por el poder, digamos. Si no, va a seguir la política y la ideología de la burguesía. Bueno, en 1903 se da el segundo congreso de este Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, y ahí se produce una división entre un ala revolucionaria, que son los bolcheviques, y un ala reformista, que son los mencheviques. Bolchevique y menchevique significa sencillamente mayoría y minoría. ¿Le resolví un problema de ruso? Es fácil. O sea, los bolcheviques tenían más votos en ese congreso, quedó Partido Bolchevique, y los otros mencheviques, y quedó así. Después siguieron con esos nombres. Esta división se fue haciendo más nítida a lo largo del tiempo. Digamos, acá no era tan claro que eran uno los revolucionarios y otro los reformistas. Y van apareciendo otros partidos que, bueno, los vamos a ir nombrando. Uno es el Partido Socialista Revolucionario, que también, si leyeron algún texto, se apartemos de Serista, por las siglas SR, que era un partido con peso en el campesinado. También después se dividió en el 17. Están los partidos de la burguesía, que aparecen en el 5, el Cadete, que también descubrí que son las siglas de KD, que es el Democrático Constitucional, el Partido Liberal de la Burguesía, y otro Partido Conservador de la Burguesía, que es el Partido Octubrista. Son los distintos partidos que van a estar actuando en todo este periodo. Bien, se produce el primer hecho importante en el camino que vamos hacia el 17, que es la Revolución del 5. En esta expansión territorial de Rusia entra en guerra con Japón en el 4, es la guerra ruso-japonesa. Hizo una crisis terrible en Rusia, hay mucho descontento. A finales del 4 y principio del 5 empiezan varias huelgas. Se organiza un paro y bueno, una de las de las manifestaciones del paro, se les ocurrió a los que dirigían en ese momento el movimiento obrero, que era un cura llamado Gapón, organizar una marcha para ir a hablar con el zar. El zar estaba considerado como el padre del pueblo para una ideología dominante. Entonces, vamos a plantear nuestras reivindicaciones al patriarca, ¿no? El patriarca no le cayó muy bien que vayan a hablar con él y los reprimió de una manera terrible. Es el famoso 9 de enero, que es el domingo sangriento, donde hubo 1000 muertos. Acá esta foto está bastante buena. Imagínense que las fotos son precarias, pues son del principio del siglo, pero es todo el batallón de soldados y la gente corriendo. Y el blanco no es porque se imprimió mal, sino porque es así, es nieve, digamos. Así que también lo vamos a pegar acá. Bueno, esto desata una reacción muy grande durante todo un año. Es decir, ahí se da, por ejemplo, sublevaciones militares. La famosa película del acorazado Potemkin es una sublevación de marineros en este contexto. En septiembre y en octubre hay nuevas huelgas. Aparece un elemento interesante, que es que los obreros se empiezan a juntar en asambleas y en consejos con delegados elegidos de base, que son los soviets. Esto es muy importante para lo que viene después, y que aparecen por primera vez en el 5. Lenin, en función de lo que decíamos antes, analiza cuál es el contenido de esta revolución. Entonces dice: la peculiaridad de la revolución del 5 consiste en que por su contenido social fue una revolución democrático-burguesa, mientras que por sus medios de lucha fue una revolución proletaria. Fue democrático-burguesa porque el objetivo inmediato que se proponía era la república democrática, la jornada de 8 horas, la confiscación de los latifundios, todas medidas que la revolución francesa llevó casi plenamente en 1792. Pero a la vez fue una revolución proletaria porque el proletariado fue la vanguardia del movimiento, y también porque el medio de lucha, específicamente proletario, la huelga, fue el principal medio para poner en movimiento a las masas. Y esta idea la desarrolla después en otra obra importante de Lenin, que es Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática. Tenemos un nombre largo, pero se refiere a las dos tácticas de mencheviques y bolcheviques en este momento, ¿no? Entonces Lenin desarrolla el problema de la hegemonía proletaria en la revolución democrática. Es decir, por más que, como dice antes, el contenido es democrático, o sea, es salir del atraso que haya un rey, instalar un sistema de libertades, una república democrática, digamos, el proletario tiene que disputar la hegemonía de la burguesía, porque es la única forma de que esas conquistas avancen, frente a la posición de los mencheviques, que dicen: no, somos un país atrasado, primero hace falta una etapa larga de capitalismo bajo el mando de la burguesía, y recién después se puede hablar del socialismo. La consigna que sintetiza esto en el libro este, Dos tácticas, Lenin dice: el proletario tiene que decir a la cabeza de todo el pueblo, y en particular de los campesinos, por la libertad total, por la revolución democrática consecuente, por la república, y a la cabeza de todos los trabajadores explotados, por el socialismo. O sea, marcando las dos etapas. Bien. El zar hace algunas concesiones. Por ejemplo, se abre una especie de parlamento que se llamaba la Duma, un parlamento bastante restringido. Pero la revolución del 5 no tiene la fuerza para derrocar al zar, entonces el zar pasa una contraofensiva muy fuerte y termina, a partir del año 7, articulando el movimiento. De todas maneras, la experiencia del 5 es fundamental, por todas estas cosas que vimos, una experiencia que hicieron millones de obreros en Rusia, y la aparición de los soviets, o sea, fue un ensayo general de lo que iba a pasar después. Pero bueno, en el 7 tenemos este periodo que va del 7 al 12, que es un periodo de reacción total, también algunos lo llaman el terror zarista, o sea, una represión muy fuerte, miles de asesinados. Los bolcheviques pasan a la clandestinidad, Lenin se vuelve de Rusia. Bueno, es un periodo, digamos, de mucha represión, pero lo que es interesante es que en ese periodo el partido bolchevique paradójicamente fue encontrando las formas de fortalecerse, logrando combinar la organización clandestina con la organización legal. Esto es algo muy permanente en toda la revolución rusa. Entonces, bueno, llegan después de este periodo al año 12, que es el año donde se empieza a reactivar el movimiento obrero, ya con los bolcheviques muy preparados. O sea, tienen mucho peso, por ejemplo, adentro de la clase obrera a partir de un trabajo clandestino muy fuerte, pero también habían hecho un trabajo legal importante y entonces se presentan a las elecciones de este parlamento que había propuesto el zar y sacan una cantidad de diputados. Empiezan desde el 12 a publicar Pravda, que es el diario que va a seguir hasta el 17. Y bueno, y con ese laburo clandestino del proletariado logran, por ejemplo, avances, o sea, en el año 13 ganan el sindicato de metalúrgicos de Rusia, que era el sindicato más importante de Rusia. Esto es importante porque esto fue un año antes de la guerra que desencadenó todo el resto, o sea, para ver todo el laburo previo, ¿no? De cómo llegan a los momentos más importantes de la revolución. Bueno, entonces llegamos, estamos yendo bastante rápido, ¿vamos bien? Sí. Parece que vamos a ir más rápido que los tiempos que le dije. Acá viene un hecho internacional que es el que un poco vuelca toda la situación en Rusia y en Europa y en el mundo, que es la Primera Guerra Mundial. O sea, en el 14 estalla la Primera Guerra. Es una guerra terrible, de rapiña, o sea, entre potencias, que nunca había habido una guerra de esta magnitud, o sea, una guerra de todas las donde están todas las potencias involucradas, estaban rusos contra japoneses, franceses contra alemanes, pero era todos contra todos. En realidad, más que todos contra todos, son dos bandos. Es decir, están, de un lado, Francia e Inglaterra, y Rusia, ese es como un bloque. O sea, ¿se acuerdan que les había dicho que había intereses económicos también? Bueno, ese es un bloque. Y el otro bloque es centralmente Alemania, con algo que ya no existe más, que era el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco. Después entra Estados Unidos también. Bueno. Ya en el 12, como se sabía que venía la guerra, había habido un congreso de los partidos socialdemócratas en Suiza, en Basilea, que plantea el rechazo a la guerra, digamos. Los partidos de la clase obrera tienen que rechazar la guerra porque es una guerra imperialista y que no tiene nada que ver con los trabajadores. Y que había que transformar esa guerra en una revolución en cada país. Ahora, cuando estalla la guerra, hay un estallido de un nacionalismo reaccionario total, chauvinista, de las grandes potencias, de defender la patria contra la patria agredida, contra la potencia de al lado. Todo eso se exacerbó mucho, y en ese contexto, la mayoría de los partidos socialdemócratas apoyan a sus gobiernos en la guerra. Es decir, sus diputados votan a favor del presupuesto de guerra. Bueno, esa es la posición mayoritaria de la mayoría de los partidos que hasta dos años antes estaban en contra de la guerra. En el medio hay un sector que se llama centrista, es decir, que vacila un poco en el medio. Kautsky, si leyeron alguna obra de Lenin, le polemiza mucho. Si no apoyaba la guerra, pero hablaba un por ahí abstracto de la paz, decía que no había que separarse de las masas, por ejemplo, que las masas estaban, vamos todos a la guerra, y este decía, bueno, vamos, claro. La unidad de todos los revolucionarios, incluyendo los que estaban apoyando la guerra, o sea, esa es un poco la posición de los centristas. Y hay un tercer sector que todavía es muy minoritario, que es el que expresan los bolcheviques con Lenin en Rusia, pero no son los únicos. Está Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht en Alemania, que después forman la Liga Espartaquista. Bueno, eso está en el vamos. Si leen las notas, están marcados las tres afluentes del cómo se divide en tres el movimiento obrero con la Primera Guerra Mundial. Es el momento en que Lenin escribe su obra del imperialismo fase superior al capitalismo, que no me voy a meter mucho, pero digamos, un tema importante es que él descubre que la guerra tiene un trasfondo económico en el sentido de que el capitalismo se había transformado de la libre competencia en el monopolio. O sea, la creciente competencia había generado su contrario, que eran los grandes monopolios que necesitaban para expandirse una política imperialista. Por eso, la política expansionista e imperialista no era una opción. Bueno, podía ser o no Alemania imperialista, era una cuestión de quién gobernaba, no. Estaba muy ligado a la base económica. Y plantea que el mundo entró en una fase revolucionaria, es decir, en la fase del imperialismo y la revolución proletaria. Bueno, se hacen, los primeros años de la guerra son terribles, o sea, es una matanza terrible. Se hacen dos conferencias por la paz en el 15 y en el 16, también en Suiza, vieron que Suiza está ahí como siempre de neutral. Bueno, en Zimmerwald y Kiental. Se juntan todos los que se oponen a la guerra, son una minoría, como ya habíamos dicho. La mayoría encima de esos plantea, son pacifistas, o sea, es lograr la paz, pero Lenin en realidad está más a la izquierda todavía, dice que no solo hay que luchar por la paz, sino por transformar la guerra imperialista en guerra civil, y en revolución. Y hay que dar vuelta a los fusiles, o sea, para voltear al gobierno reaccionario de cada país. Y también plantea que hay que romper abiertamente con los chauvinistas, o sea, con los que apoyan la guerra, y con los centristas. Entonces, digamos, ya era una minoría lo que estaban ahí en Suiza por la paz. Lenin era la minoría de la minoría. Esto un año antes del 17. Y en medio de un clima de una matanza terrible, o sea, acá esto es una foto, la primera guerra era esto, lo habrán visto, películas, o sea, es la guerra de trincheras. Entre Francia y Alemania, por ejemplo, había una trinchera de como 500 kilómetros, que eran todos soldados así, y estuvieron 2 años donde no avanzaban más de 20 kilómetros, matándose, una carnicería. La película de Kubrick, La Patrulla Infernal, está muy buena, para que vean que es la ópera prima. Bueno, era medio desolador el panorama, tanto que el 22, hay una anécdota de Krupskaya, de esta biografía de Lenin, el 22 de enero del 17, ¿tá? O sea, estamos ya casi acá. Lenin todavía estaba exiliado en Zurich y da una conferencia sobre la revolución del 5 y las perspectivas de la revolución proletaria, y manifiesta toda su teoría sobre la revolución socialista, pero termina y dice Krupskaya: Lenin manifestó con tristeza al concluir su disertación: quizá nosotros, los de la vieja generación, no vivamos para ver estas batallas decisivas de la próxima revolución. ¿Ah? Un mes antes de transformarse en el líder de la primera revolución socialista. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bueno, llegamos a febrero. En Rusia, digamos, la guerra fue de uno de los peores países que la vivió, digamos, porque hubo realmente el ejército ruso no estaba preparado para enfrentar a la Alemania, que era mucho más preparado. Y hubo, no, las cifras, no sé, en internet hay de todo, pero hay entre 4 y 7 millones de muertos y desaparecidos del lado ruso. Hay motines de soldados que se escapan del frente. En las ciudades hay una situación de hambre y desempleo muy fuerte. Y bueno, ya en los años cercanos al 17 ya empieza a haber una cantidad de huelgas muy importante. Esto se da a la par de una división cada vez más grande dentro de las clases dominantes en Rusia. ¿Por qué? Es decir, el zar, un poco viendo que no le daba para ganarle a los alemanes, plantea hacer una paz por separado. Paz por separado significa no todo el bloque con Francia, Inglaterra y Rusia haciendo la paz con Alemania, sino nosotros hacemos la paz, que si quieren seguir en guerra contra Francia, sigan. Obviamente Francia e Inglaterra, que tenían muchos intereses en Rusia, no les gustaba. Los sectores de la burguesía rusa, aliada al capital francés e inglés, tampoco, y empiezan a conspirar contra el zar. En el Parlamento se forma un bloque de todos los partidos burgueses, principalmente estos dos, los cadetes y los obscuristas. También hay divisiones en el ejército. Todos estos sectores atacaban al zar, pero trataban de que no se desbordara por abajo, digamos. Sin embargo, la situación por abajo era explosiva, y entonces en enero y febrero del 17 hay una cantidad de huelgas que crece un montón. Hay una huelga en Putilov. Putilov es como la fábrica de la Revolución Rusa, es una metalúrgica de Petrogrado. Todos los conflictos que haya van a ver que están los suelos de Putilov. Bueno, este es el 18 de febrero, arrancan una huelga que después se extiende a toda la ciudad. Y hay una serie de marchas que va cada vez más. Una de esas que me pareció muy interesante es esta. Esta está muy buena. Esta es la marcha del 8 de marzo, que era 23 de febrero en Rusia, o sea, el Día Internacional de la Mujer. Fue uno de los hechos importantes de la Revolución de Febrero. Comparte todas estas manifestaciones. Y bueno, el 24, o sea, el día después, hay una especie de pueblada espontánea, es decir, salen multitudes a las calles que ya quieren terminar con el zar. Da la orden de reprimir el zar a la gente que está manifestándose, y se da un hecho 3 días después, el 27, que es que la guarnición militar de Petrogrado no le responde al zar, o sea, dicen: nosotros no vamos a reprimir. Se empiezan a armar los obreros en el interior, empiezan a derrocar a los funcionarios zaristas. Entonces, en medio de todo este contexto, los partidos burgueses que estaban en el Parlamento dicen: bueno, tomemos la iniciativa para que no se vaya todo de las manos, y además para encabezar el movimiento contra el zar. Entonces fuerzan al zar a renunciar y forman un gobierno provisional. Será la primera vez después de siglos que caía el zarismo, ¿no? Y asumía el gobierno una serie de partidos que expresaban a la burguesía. Es decir, el gobierno provisional, este que se arma en febrero, representa los intereses de la gran burguesía industrial y comercial y de los terratenientes modernos que estaban asociados. Un poco, si agarramos acá la lista, o sea, la línea de febrero se dividió acá, ¿no? Es decir, quedó de un lado derrocados el zar, la nobleza feudal, los grandes terratenientes, incluso la cúpula eclesiástica, que eran grandes terratenientes, la iglesia ortodoxa en Rusia, y del otro lado la clase obrera, el pueblo, y la burguesía, que hegemoniza en este momento el movimiento. Con lo cual, lo que se instaura en febrero en Rusia... Terratenientes modernos, terratenientes donde las relaciones de producción estaban más vinculadas al capitalismo, digamos, con obreros rurales y no con peones, con relaciones más feudales o semifeudales. O sea, tenían obreros asalariados. ¿Cómo? Peones asalariados. Sí, obreros agrícolas. Entonces, lo que se instaura en Rusia en febrero es un régimen democrático burgués, digamos, como el que impera en muchos países de Europa, digamos. De hecho, el gobierno proclamó derechos importantes, o sea, la libertad de palabra, libertad de prensa y de reunión, dio amnistía a los presos políticos, permitió el regreso de los exiliados, planteó convocar una asamblea constituyente. Y bueno, y todo esto obviamente generó bastante expectativa, digamos, en el pueblo. Cayó el zar y hay un gobierno que está dando una cantidad de libertades. Pero bueno, hay dos temas que son para mí los que definen que esto sigue, digamos. La historia podría haber terminado ahí. Rusia se transformaba en un país como Francia había sido un siglo antes, en una república. Bueno, se transforma en una república en ese momento. El problema es que ¿qué es lo que no iba a hacer esta burguesía imperialista aliada a Francia y Alemania? Salir de la guerra, porque eso hubiera sido romper sus acuerdos con los tipos con los que estaban asociados. Y ese es el gran tema de lo que viene de febrero a octubre. O sea, este gobierno, por más de todas las libertades que dio, no iba a salir de la guerra. Y el otro gran tema es que, como había pasado en el 5, pero más... El movimiento, o sea, era una revolución con un carácter democrático burgués, pero con un movimiento obrero, campesino, incluso de los soldados, tan movilizado, imposible de frenar, que bueno, eso en la medida que siguiese no podía perdurar como orden estable democrático burgués. Y ahí hay un elemento importante de febrero, que es que reaparecen los soviets. ¿Se acuerdan que en el 5 estaban estas asambleas? Sí, bueno, estos son como los dos temas importantes de acá en adelante. Acá terminaba la primera parte, fui a los pedos, ¿no? ¿Estamos bien? No hay intervalo. Bien. Voy a tomar agua. ¿Alguna duda con relación de fuerza entre vos y todos nosotros? Porque es como que tenés que retroceder un cachito. Estoy como el Sam. Ahí, en el 17. Antes de... En el final del 16, principio del 17, si no me equivoco. Lo interrumpe porque tiene que volver a Rusia ahí en abril, entonces es... No me equivoco, es enero del 17. ¿Podrías desarrollar un poco más ese soviet? Ahora bien. Después de la pausa. ¿Cómo? El Iskra, que hoy creo un diario. Iskra fue el primer diario de los marxistas en Rusia. Iskra significa chispa. Pravda, que es el diario por día el 12, es la verdad. Bien notado. Bueno, vamos a este bloque del 17. Bueno, a ver, que esta posición de continuar la guerra, había muchos sectores que estaban en esta posición. O sea, la burguesía imperialista social, capital francés-inglés en primer lugar. ¿Qué estaban disputando con Alemania? Ahí las colonias, la zona de influencia, los mercados. Es decir, pues, piensen que África ya estaba totalmente repartida. Bueno, Alemania de hecho limita con Rusia, y Rusia tenía varias colonias, en realidad territorios ocupados, Polonia, Ucrania, estaban disputando la frontera, pero además a nivel mundial se disputaba todo África, todas las colonias asiáticas. O sea, no era poca cosa si Rusia firmaba la paz o no con Alemania, en la disputa de Francia e Inglaterra con Alemania. Después había sectores reaccionarios que, bueno, por ahí no podían estar vinculados al zar o no, pero veían que la guerra como un factor de cohesión interna, de defensa de la nación, frente a esta movilización y este despelote de huelgas y luchas que había. Y después había un sector que eran los mencheviques y los socialistas revolucionarios, que tenían una tesis que era el defensismo revolucionario, que sería lo siguiente. Ellos decían, con la revolución de febrero, Rusia se transformó en un país muy libre, se conquistaron un montón de libertades, y hay que defender esas libertades de los reaccionarios alemanes, ¿tá? Que quieren invadir Rusia y terminar con él. Pero la realidad es que la guerra seguía generando una situación de hambre, desocupación y miseria para el pueblo. ¿Me querías decir algo? Te vi con ganas de preguntar. No, bien. Una situación de hambre tremenda. En el libro de John Reed, que ya se los voy a decir varias veces, pero les recomiendo que salgan acá y lo consigan y lo lean, los 10 días que conmovieron el mundo. Bueno, hay en un momento dice el tema del... Describe como al pueblo ruso como un pueblo que se había mal acostumbrado a hacer cola. O sea, para conseguir todo tenían que hacer colas y colas interminables. Y decían, por ejemplo, dice: la ración diaria de pan descendió sucesivamente de 750 gramos a medio kilo, después a 350 gramos, finalmente a 250 y 125 gramos. Al final hubo una semana entera sin pan. O sea, esto era la cómo vivía el pueblo ruso en las ciudades en medio de la guerra. Bueno, y acá viene el tema de los soviets que preguntaba ahí Pablo. El 27 de febrero, o sea, casi al toque de la revolución, se reúne espontáneamente un soviet de obreros. Se vota un delegado cada 1000 obreros y uno por cada fábrica de menos de 1000, y se juntan 250 delegados. O sea, imagínense, más o menos de 250 fábricas. Hay una novedad, van delegados también por las compañías de soldados, o sea, lo cual es una cosa loquísima. Imagínense el ejército, que es una institución totalmente vertical, que de golpe los soldados elijan delegados y los manden a discutir con los obreros. Se empiezan a armar soviets en toda Rusia. En el 5 había sido más que nada en Petrogrado, ahora empieza a haber en Moscú, en casi todas las ciudades. Bien, ¿qué eran los soviets? Centralmente son asambleas, es decir, son asambleas, pero también son reuniones de delegados de esas asambleas de base, delegados por lugar de trabajo, basados en la democracia directa, con revocabilidad permanente, o sea, con revocabilidad de mandatos a todo momento. Es decir, si el delegado que se manda no cumple, se lo revoca, no es como el diputado que le votás y, bueno, senador 6 años, presidente, bueno, anda a cantar a Gardel, digamos. O sea, acá era revocable en todo momento. Rendición de cuentas permanente. Y por todo esto era una institución, en los hechos una institución de clase distinta, es una institución mil veces más democrática que la democracia que conocemos, es decir, la democracia burguesa. Acá hay algo interesante, que es que, digamos, los soviets son una creación de las masas, no es una creación del partido bolchevique. Digamos, las masas encontraron esa forma de organización semi-espontánea. De hecho, en un principio, en el 17, y esto va a ser muy importante, tengo que mirar para acá ya. ¿En qué momento empiezan los soviets? En el 5. En el 5 es la primera vez que aparecen, pero se disuelven en la medida en que la represión crece. Y acá reaparecen instantáneamente. O sea, en febrero se junta esto que decía de los delegados. Les decía, en función de esto, de que no los creó el partido, sino que es una creación de las masas, que incluso al principio, en febrero, la mayoría, o sea, la hegemonía en los soviets la tenían no los bolcheviques, sino estos dos partidos, los mencheviques y los socialistas revolucionarios. Partidos, algunos llaman socialistas moderados, o qué sé yo, eran después cada uno de estos partidos va a tener un montón de alas adentro, no me voy a meter. Lo que quería decir es que al principio era una minoría los bolcheviques. Y por eso mismo no eran en sí órganos de doble poder. ¿Vieron? Se habla mucho, bueno, los soviets eran un organismo de doble poder, estaba el gobierno y estaban los soviets. Bueno, eso fue paulatinamente así, pero no era necesariamente así. Bajo la dirección de los mencheviques y los socialistas revolucionarios que apoyaban al gobierno, eran organismos populares que apoyaban al gobierno, digamos, era doble poder. Para mí el mérito de Lenin fue descubrir que los soviets eran un germen de doble poder, o sea, que tenían algo diferente a las instituciones burguesas, que podían transformarse en un poder estable de clase del proletariado. Entonces, bueno, ahí viene un poco el momento en el cual hay una discusión dentro del partido bolchevique y empieza a plasmarse esta teoría de Lenin sobre los soviets. Si adentro del partido bolchevique predominaba hasta abril la idea de presionar al gobierno provisional, digamos, o sea, tratar de arrancarle cada vez más cosas, bueno, de derrocarlo. Pero bueno, vuelve a principios de abril Lenin del exilio y ahí lanza inmediatamente sus tesis de abril. Ahora voy a eso. Esta es una foto de Lenin. La estación de Finlandia, que es... vino desde Finlandia. Bueno, toda una enorme manifestación para recibirlo. Piensen que había estado años exiliado Lenin. Me olvidé decirles. De febrero a octubre, para tratar de sistematizarlo, es como los seis pasos hacia el socialismo, digamos. O sea, son seis momentos que para mí son claves, tratando de sintetizar entre febrero y octubre. Y que es muy importante ver cómo fue, digamos, en cada momento para la clase obrera, para el partido bolchevique, fue un momento político diferente con condiciones que tuvieron que resolver y fueron sorteando. En abril hay dos cosas. Una, bueno, son las tesis de abril. Las tesis de abril, digamos, dos núcleos, digo. Uno es la certeza de que la burguesía, aunque hubiera derrocado al zar y dado estas libertades, era incapaz de terminar con la guerra. O sea, por esto que decíamos antes. Por eso Lenin dice, ni el menor apoyo al gobierno provisional, desenmascarar a este gobierno, que es un gobierno de capitalistas, en vez de exigir que deje de ser imperialista, cosa inadmisible y que no hace más que despertar ilusiones. Ya no podía dejar de ser imperialista, porque esto lo habíamos dicho antes. Y de ahí llega la idea central, que es la necesidad de la continuación de la revolución. Dice, la peculiaridad del momento actual en Rusia consiste en el paso de la primera etapa de la revolución, que ha dado el poder a la burguesía por carecer el proletariado del grado necesario de conciencia y organización, a su segunda etapa, que debe poder poner el poder en manos del proletariado y de los campesinos pobres. Y a la vez, en las tesis de abril van a ver, son cortitas, las leen, están en el Vamos, Lenin remarca con claridad los elementos tácticos. Dice, todavía no tenemos una correlación de fuerzas como para tomar el poder. O sea, en los soviets, por ejemplo, los mencheviques y los socialrevolucionarios son mayoría, que son partidos que apoyan al gobierno. Entonces, por eso plantea un trabajo paciente, sistemático, tenaz y adaptado especialmente a las necesidades prácticas de las masas. Pero al mismo tiempo lanza la consigna, todo el poder a los soviets, que es bueno, una de las consignas importantes de la revolución rusa. Lo otro de abril es esto que le puse, las jornadas de abril, que es un momento donde, o sea, empieza ya después de dos meses de que el gobierno, está bien, dio la libertad, pero sigue en la guerra, que era el gran tema, empieza a haber un montón de marchas para que se termine la guerra. Y en ese momento hay una crisis porque el gobierno ratifica que va a seguir en la guerra. Entonces hay muchas marchas, hay una crisis, renuncia el canciller. Y un poco para sortear la crisis es algo interesante, que es que el gobierno provisional, incluso para mejorar su relación con los soviets, incorpora a ministros mencheviques y socialistas revolucionarios. O sea, los integra al gobierno, a estos partidos más pequeños burgueses, que esto es importante porque eran los tipos que dirigían los soviets, ¿no? Entonces, esos tipos empiezan a estar en el gobierno que sigue la guerra, con lo cual cada vez empiezan a quedar más pegados a la política del gobierno provisional. Entonces, bueno, acá a partir de esto los bolcheviques empiezan a crecer paulatinamente. En febrero tenían 20.000 afiliados, en abril pasan a tener 80.000, mayoría en el proletariado. Pero todavía son minoría, o sea, en junio, por ejemplo, se reúne el primer congreso de los soviets de toda Rusia. Hay 800 delegados, los delegados bolcheviques son 100. Hay una anécdota de ese congreso que está bueno, que en un momento uno de los líderes mencheviques dice: en este momento no hay ningún partido que pueda decir, dejen el poder en nuestras manos, váyanse, nosotros ocuparemos su lugar. Y Lenin desde su asiento levanta la mano y dice, ese partido sí existe. Era él y su grupo contra 700 mencheviques. Bueno, ese era Lenin. También, bueno, empiezan los soviets de campesinos, cosa importante también porque eran la mayoría de la población en el total de Rusia. Y hay una situación de asamblea permanente entre los soldados, que es inaudita, digamos, incluso en el frente, o sea, en la parte donde estaban luchando con Alemania, cuando no estaban en la batalla, hacían asamblea, bueno, estaba toda esa situación. Bueno, Pasamos del número 2 al número 3, que es julio. Julio es un momento que es muy interesante, porque entre el 3 y el 5 de julio estallan en Petrogrado otra vez manifestaciones espontáneas de los obreros y del pueblo, que están hartos de la guerra y dicen basta, ustedes dicen todo el poder a los soviets, le dicen al bolchevique, listo, todo el poder a los soviets, que se vaya el gobierno provisional, que se termine la guerra. Entonces los bolcheviques se ponen a la cabeza de las manifestaciones, pero a la vez plantean que todavía no están dadas las condiciones para lanzarse a una insurrección contra el gobierno. Fíjense la complejidad, o sea, por un lado los bolcheviques empujaron a las masas a tomar el poder en general, todo el poder a los soviets, y a la vez las frenaban para evitar que el combate decisivo se diera antes de tiempo. O sea, ¿por qué? Porque lanzarse un combate armado para derrocar al gobierno, si no tenían la fuerza todavía suficiente, bueno, los iban a hacer pelota. Entonces eso es lo que plantea un poco el partido bolchevique, pero con la masa dicen basta, ¿no? Tomamos el poder, por lo menos una parte importante del proletariado. Ahí hay un tema teórico que está bueno introducir, que es el de la situación revolucionaria, que es un concepto de Lenin. Lenin estudia que hay situaciones donde la lucha de clases llega a tal punto, entre las clases oprimidas y las clases dominantes, que se genera una situación revolucionaria. ¿Qué significa? Que hay momentos donde se agudiza tanto que está la posibilidad objetiva de que eso termine en una revolución, donde los de abajo terminen volteando a los de arriba. Pero esa posibilidad objetiva se da independientemente de que haya un partido revolucionario, etc. O sea, requiere tres condiciones. Una es que las clases dominantes no pueden seguir dominando como están, o sea, que haya una crisis por arriba. Imagínense que en Rusia la hubo, están en medio de una revolución. Un agravamiento fuera de lo común de las miserias y los sufrimientos de las masas, también lo acabamos de ver, y una intensificación considerable de la acción de las masas, o sea, de las movilizaciones. Con esas condiciones hay una situación revolucionaria objetiva. Ahora, para que eso se transforme en una revolución, o sea, en una situación revolucionaria directa, falta el componente subjetivo, que sería una correlación de fuerzas favorable en los lugares decisivos que definen el poder, digamos. En este caso, uno de los temas centrales era los soviets, o sea, si en los lugares de peso del proletariado había una mayoría que estuviera de acuerdo con estas acciones. Bueno, en esta situación donde las masas se movilizan, los bolcheviques están, para ver, dicen todavía no hagamos, no nos lancemos a la insurrección. Bueno, el gobierno reprime. Por primera vez desde que había dado estas libertades muy muy grandes, bueno, pasa a una represión abierta y dice, bueno, basta, esto tenía que durar un par de semanas y estabilizar una república burguesa. No, siguió, ya estamos en julio, y encima hay manifestaciones que piden que se vaya el gobierno, lanza una represión terrible. Obviamente el gobierno que reprime es el que tiene a estos ministros adentro todavía, ¿no? ¿No dijiste, o sea, quién era el presidente de la república? Bien. Cuando el 1 de febrero. En febrero, después lo anotó acá. Este fue el primer presidente, se llamaba Sid Bob, que era del Partido Cadete, el Partido Democrático Constitucional. Es el Partido Liberal de la burguesía rusa, ¿no? Y en julio hay como un, a partir de toda esta situación, una crisis también en el gobierno, y cambia el gobierno. O sea, cambia el primer ministro. El primer ministro que era este. Cambia y asume, por él lo hayan escuchado, Alexander Kerensky, que es este que está acá. Este es Kerensky. Me fijé, tenía 36 años, Kerensky era bastante pibe. Y un dato de color que es increíble, es que Kerensky, estamos en 17, Kerensky murió en 1970. Sí, o sea, estaba el cordobazo y seguía Kerensky vivo. Estaba en Nueva York, murió es increíble. Murió a los 89 años en Estados Unidos. No sé qué habrá hecho esos 50 años desde acá. Sí. No, estaba en Estados Unidos. Se fue, se arrancó de Rusia. Kerensky es llamativo porque... esto es de las marchas de julio. Kerensky no era del Partido Democrático Constitucional, sino que era del Partido Socialista Revolucionario. O sea, era de estos partidos que estaban en la conducción de los soviets. Era de un ala derecha, digamos, de la social revolucionaria. O sea, a veces estaba hasta más a la derecha que los cadetes, pero bueno, venía de ese partido. De hecho, Kerensky cuando asume, asume como el gobierno que viene a poner orden, o sea, hay una represión muy fuerte, por ejemplo, restituye la pena de muerte que había sido abolida en febrero. Bueno, Lenin tuvo que volver a la clandestinidad en ese momento, se empezaron a perseguir a los bolcheviques, muchos del Comité Central fueron presos en ese momento. No sé si esto estaba en lo de Reed, pero me causó gracia que empezaron a proliferar las operaciones mediáticas también, ¿vieron? No, o sea, esos tipos como que ahora están todo el día en la tele, tipo Feynman, Andrade, Clarín, que te tiran carpetazo cada cinco minutos, bueno, en Rusia existía. Por ejemplo, empezaron a aparecer documentos que demostraban que los bolcheviques eran agentes alemanes. Pero esto era así, ¿eh? O sea, documentos, sí, esto está probado, ¿qué? Bueno, los carpetazos del 17. Pero bueno, los bolcheviques analizaron esta situación, se replegaron, evitaron caer en provocaciones, que era un poco el miedo en julio, ¿no? O sea, que generar las condiciones para que desarticule todo el movimiento, por ejemplo, el movimiento de los soviets, o sea, era importante que no llegara a un punto en el cual eso se desarticulara por completo, y siguieron trabajando entre las masas. Entonces, así es como que se genera una situación de relativo equilibrio entre el gobierno y la clase obrera, que va a tener como un giro importante acá, que un poco acelera las cosas hacia octubre, que es en agosto, a fin de agosto, el golpe de Kornilov. ¿Qué pasa acá? Es decir, como la influencia bolchevique, porque supieron manejarse, no disminuyó, sino que seguía creciendo. Los partidos que estaban en el gobierno y supuestamente eran los que dirigían a las masas, no controlaban a las masas, mencheviques y socialistas revolucionarios. Seguía una situación de mucha movilización. Hay sectores reaccionarios de la burguesía y de los exzaristas de Rusia que dicen basta, o sea, esto no puede seguir así Rusia. Seguían en guerra, aparte ellos. Seguían en guerra con Alemania, además, en el medio, exacto. Entonces hay un sector de esta derecha más reaccionaria que dice lancemos un golpe militar, saquemos a la mierda a Kerensky y al gobierno provisional, instalemos una dictadura que después vemos si es con parlamento o con lo que sea, pero que termine con el desorden de la sociedad rusa. Entonces eso fue lo que fue el golpe de Kornilov. Kornilov era un general que encabezó un movimiento de tropas que rodeó Petrogrado, o sea, la capital donde estaba Kerensky, con la idea de derrocar al gobierno e instalar una dictadura. Este es Kornilov, acá está. La actitud de Kerensky fue totalmente vacilante, o sea, no organizaba como perdido, no quería tampoco movilizar a las masas contra Kornilov, pero también intentaba negociar. Bueno, los bolcheviques en cambio plantearon que había que armar al pueblo para derrotar al golpe. Los obreros organizaron la defensa de la capital, incluso hubo un montón de delegados de los soviets y delegados bolcheviques que se infiltraban dentro de las tropas de Kornilov para hablar con los soldados y tratar de convencerlos de que tenían que luchar junto al pueblo y no junto a los golpistas. Y acá Lenin lo sintetiza muy bien, es decir, Lenin dice, y esto sin apoyar a Kerensky, eso es importante, es decir, nosotros no debemos apoyar al gobierno de Kerensky ni siquiera ahora, vamos a combatir y combatimos a Kornilov junto a las tropas de Kerensky, pero nosotros no apoyamos a Kerensky sino que desenmascaramos su debilidad. Esa es la diferencia. Esto es como una frase de una obra maestra de arte político. Digamos, siguiendo un poco algunas cosas que a veces vemos en las cosas cotidianas, o sea, acá en los hechos hubo un frente único entre los bolcheviques y los tipos que hasta el día anterior lo estaban reprimiendo y persiguiendo, y Kerensky, contra el golpe, ¿no? O golpear juntos, si quieren decirle. Y obviamente manteniendo la independencia, que es lo que decía Lenin antes. Y un poco la justeza de esta táctica se muestra en cómo hicieron las cosas, porque el golpe con el lobo es derrotado, es decir, por toda esta movilización del pueblo más la infiltración de sus propias tropas, lo derrotan, y bueno, los bolcheviques salen muy fortalecidos, logran salir de esa semiclandestinidad en la que estaban, las masas salieron con armas, o sea, estaba todo el pueblo armado porque se habían armado para derrotar al golpe. Y por primera vez a fines de agosto empieza a avanzar más fuerte las posiciones de los bolcheviques dentro del Soviet de Petrogrado. En septiembre, de hecho, los bolcheviques ganan la mayoría, o sea, la mayoría de los miembros del Soviet de Petrogrado y Moscú adhieren al Partido Bolchevique. Crecen los movimientos nacionalistas en varias de las colonias tan ocupadas, crecen las tomas de tierras entre los campesinos. Bueno, incluso el Partido Socialista Revolucionario se va a dividir en todo este momento. Hay una ala de izquierda que poco a poco se va a ir aliando a los bolcheviques. Entonces, bueno, es el momento que Lenin plantea: ahora tenemos que pasar a la toma del poder. Bueno, en julio no nos daba, ahora ya están dadas las condiciones. Hay algo interesante ahí que lo analiza después en otros trabajos, que es que ellos no tienen la mayoría en toda la población de Rusia, o sea, la mayoría de la... De hecho, se hicieron elecciones, por ejemplo, municipales, o después se van a hacer en noviembre las elecciones de Asamblea Constituyente, no importa, pero lo que quiero decir es que si se hubiera hecho una votación en Rusia no hubieran ganado los bolcheviques. Lo que sí los bolcheviques tenían era una mayoría indiscutida en la clase obrera de Petrogrado, de Moscú. Tenían apoyo importante del resto de las grandes ciudades, en el campesinado, y tenían un apoyo de, por lo menos, de las principales guarniciones del ejército, de los soldados, obviamente. Entonces Lenin dice, con eso alcanza. O sea, después es lo que ocurrió, es decir, después toman el poder, derrocan al gobierno, y con el decreto de tierra que reparte la tierra entre los campesinos, se ganan a los campesinos, pero desde el poder, no tratando de convencerlos antes. Bueno, eso es una dialéctica interesante. Pero bueno, pasamos entonces a los momentos donde ya estamos muy cerca de la Revolución de Octubre. Ahí voy. Hay un momento que es también importante de todo este momento de finales de septiembre, inicios de octubre. Yo lo puse al final, me había olvidado, pero es como el detonante, la evacuación de Petrogrado, entre comillas, porque no hubo evacuación. Es así, el 9 de octubre hubo una batalla naval entre Alemania y Rusia bastante cerca de Petrogrado. O sea, Petrogrado es acá, la batalla naval, si no me equivoco, es acá abajo, Golfo de Riga, 400 kilómetros. Con la excusa de la batalla naval, con la excusa de la batalla naval y que estaban los alemanes muy cerca, el gobierno plantea la evacuación de la ciudad. Imagínense en todo este quilombo que se evacuemos la ciudad. Y un poco se especulaba con que hasta el gobierno no sabía si no quería entregarle la ciudad a los alemanes para que los alemanes reordenaran. Por lo menos eso circulaba como rumor, no se sabía. Lo que sí es cierto es que Kerensky plantea la evacuación de la ciudad. Eso genera una reacción totalmente contraria, diciendo, bueno, si vos no tenés la fuerza para defender la capital, nosotros la defendemos. Y entonces ese mismo día el Soviet de Petrogrado decide constituir el Comité Militar Revolucionario, que es su brazo armado. Es decir, ahí empieza a verse el tema del doble poder, ¿no? O sea, ya en este momento el Soviet, que era una asamblea, bueno, ahora tiene su brazo armado el Soviet, que es el Comité Militar Revolucionario, y que su primera tarea era, si vienen los alemanes, defendemos la ciudad. Pero bueno, una vez constituido, no... ¿Cómo? No llegaron nunca los alemanes. Y de hecho el 16 de octubre el Soviet da una orden a los arsenales militares de que entreguen 5.000 fusiles, a los arsenales del ejército regular, que entreguen 5.000 fusiles al Comité Militar Revolucionario, y los soldados le entregan 5.000 fusiles al Soviet. No, estaba... Todo esto en medio, me vio el día de antes, una situación de putrefacción de la sociedad que era... había oficiales que preferían que Alemania gane a la revolución, yo le dije antes, propietarios de minas que incendiaron las minas y las inundaron para que los obreros no se puedan organizar, funcionarios ferroviarios que saboteaban las locomotoras, dueños de fábricas que inutilizaban las máquinas. Había todo un movimiento del sector de la burguesía de especulación espantosa con los alimentos para tratar de venderlo más caro, guardaban los granos para venderlos en una ciudad y no en otra. Bueno, todo eso... de un lado, y del otro lado el Soviet de Petrogrado con 5.000 fusiles. Bueno, y ahí viene el tema de bueno, está bien, listo, están dadas las condiciones para derrocar al gobierno e instalar un régimen de los... Digo, esto de la fábrica, y eso es importante porque hay medidas como puede ser el control obrero en la industria, en términos generales es necesario, en este momento era necesario para que funcione el país, digamos, porque la burguesía estaba boicoteando hasta la producción misma. Bueno, el 10 de octubre hay una reunión del Comité Central de el Partido Bolchevique. Comité Central del Partido Bolchevique, no sé, acá hubo 12 votos, no tengo claro todos los nombres. Estaba Lenin, obviamente el principal dirigente, estaba Stalin, Trotsky, Zinóviev y Kamenev, que ahora vamos a ver algo con ellos. Bujarin, Rico, bueno, era un grupo de personajes. Imagínense las reuniones con Lenin, Stalin, Trotsky, ¿no? Y estos dos que ahora le voy a decir, Zinóviev y Kamenev. Básicamente, cuando se vota la insurrección, por primera vez se vota la insurrección armada en general, diciendo, bueno, el Comité Central define que acá vamos a una insurrección sin ponerle fecha todavía. Votan todos a favor, salvo Zinóviev y Kamenev. Zinóviev era un dirigente bastante antiguo y colaborador de Lenin. Kamenev sí fue el tipo que más se opuso en todo este periodo a las tesis de Abril y a la línea de Lenin dentro del Comité Central. ¿A qué iba? Un tema que me fijé si había mujeres en el Comité Central. Encontré que había una sola, que era Alejandra Kolontai. Bueno, eso para las próximas revoluciones calculo que debería mejorar, ¿no? O sea, la proporción de mujeres en general, si bien la revolución en octubre instaló el voto femenino, por ejemplo, que fue uno de los primeros países del mundo, antes que Estados Unidos creo que hubo voto femenino en Rusia, y dio una cantidad, las mujeres tienen un protagonismo muy importante, estaba bastante disminuido en los organismos de dirección. Bueno, acá viene el problema. ¿Cuándo lanzar esta insurrección? O sea, ¿qué es una insurrección? Una insurrección es distinto a un movimiento espontáneo. No es alguno lo discutimos. El argentinazo no fue una insurrección. Es una pueblada espontánea de las masas, no es una insurrección. Es una pueblada. Una insurrección es una... es una acción de masas, pero planificada con el objetivo de tomar el poder, digamos, que se planifica en detalle. Entonces, bueno, acá el tema era cuándo convenía lanzar esta insurrección. Entonces acá viene un tema que es que, ¿se acuerdan de esa reunión donde Lenin dijo, sí, hay un partido? Bueno, ese debe ser el primer congreso de los soviets de toda Rusia en junio. Se estaba discutiendo la convocatoria al segundo congreso, ya en una situación mucho más caldeada. Era un hecho político muy grueso, una reunión de los soviets de todo el país en medio de esta situación. Todo el resto de los partidos, de los mencheviques a los cadetes, todos a priori boicoteaban que se realizara ese congreso de los soviets de toda Rusia. Lo boicoteaban. Mientras tanto, hubo un movimiento, ahí sí, espontáneo, de los obreros de toda la fábrica de todo el país, de elegir delegados igual, a pesar del boicot. Entonces desbordaban, si había un soviet que lo dirigían los mencheviques, no importa, votaban un delegado igual para el congreso de los soviets. En cierto momento se hizo inevitable convocarlo, y entonces los mencheviques medio apurados trataron de salir a meter delegados. Bueno, ya estaban, digamos, era un congreso que venía con una correlación de fuerza muy favorable a favor de la toma del poder y de los planteos de los bolcheviques. Entonces Lenin plantea que lo que hay que hacer es lanzar una insurrección el día antes de que se hace este congreso. De forma de, ni un día antes ni un día después. O sea, si un día antes todavía no están los delegados en Petrogrado. Un día después ya está el congreso constituido y es muy difícil que el orden del día cambie. Entonces dice, hay que llegar al día del congreso de los soviets, de los delegados de toda Rusia, de los obreros, los campesinos, soldados, decirles, acá está el poder, ¿qué van a hacer con él? Así lo dice John Reed en los 10 días que comieron. Pero bueno, entonces ahí el Comité Central había aprobado el día que iba a proponer lanzar la insurrección. No, había propuesto la insurrección sin fecha y ahora discuten el día de la insurrección. Lenin plantea hacerlo este día. Gran debate. Kamenev y Zinóviev se oponen, votan en contra. No solo eso, al día siguiente se aprueba finalmente lanzar la insurrección para el 25 de octubre, que era el 7 de noviembre. Kamenev y Zinoviev hacen público el día que Lenin quiere hacer la insurrección y que ellos se oponen. Bueno, tranca, ¿no? O sea, el nivel de debate, si se piensan que en alguna reunión discuten fuerte, bueno. Bueno, escándalo, pero lo loco es que esta publicidad de la insurrección hizo que todo el pueblo discutiera la insurrección. Entonces, por ejemplo, la principal fortaleza del ejército, que era la fortaleza de Pedro y Pablo en Petrogrado, los soldados discuten, ah, sí, ¿qué tal? Sí, estamos de acuerdo con la insurrección. Y todo el mundo discute la insurrección y votan. En el ejército la situación de insubordinación era, no sé si alguna vez hubo algo así, convivían los mandos oficiales, o sea, vos en el ejército tenés general, bueno, todos los mandos de carrera. Los oficiales y los suboficiales, exacto. Tenés los mandos centralizados, pero a la vez tenés, en esta situación en Rusia, los delegados del Soviet de soldados. Entonces estaba el general o el jefe de la guarnición militar y el presidente del Soviet de soldados. El presidente del Soviet de soldados tenía más poder que el jefe de la guarnición porque era el que dirigía en los hechos a los soldados. El presidente del Soviet estaba elegido por los soldados mismos. La mayoría de los soldados son de extracción campesina pobre, les digo, para que también la relación con las clases, más allá de que no es una clase los soldados, digamos. Bueno, entonces ahí se convoca, está, por un lado, convocado el Congreso de los Soviets y están los preparativos de la insurrección. Se arma un cuartel general en el Instituto Smolny, que era un edificio de Petrogrado. Kerensky trata sin éxito de traer tropas que estaban peleando con Alemania, las trata de traer para que, sabiendo que se viene la insurrección, para frenar la revolución. No le responden, incluso por ejemplo, hay un buque que lo iban a sacar porque sabían que había mayoría de bolcheviques entre los soldados, entre los marineros en realidad, el crucero Aurora. Lo intentan sacar de Petrogrado, le dan una orden de que se vaya a la otra punta de Europa. Los marineros se amotinan en el crucero, lo toman y van a Petrogrado, y ese es un gran buque que, al contrario, va a terminar bombardeando la casa de gobierno. Muchas gracias. Y bueno, Lenin plantea, dice, para triunfar la insurrección debe avanzarse no en una conspiración, en un partido, sino en la clase más avanzada. O sea, es, por más que la dirige el partido, si no es una movilización de masas armadas, no triunfa. Tiene que darse en el momento de mayor ascenso revolucionario y de más vacilaciones en el enemigo, y debe lograr un triunfo tras otro sin interrumpir la ofensiva. Bueno, esto es lo que pasó. Después los hechos, y es increíble, es decir, la insurrección de hecho empieza el 24, y ahí se ve lo que es una insurrección. A las 18 del día 24 toman todos los puentes de la capital. A las 21 las estaciones de tren, la oficina de telégrafos, la oficina de noticias y la central telefónica. A las 2 de la mañana la central eléctrica. A las 6 de la mañana el banco central. O sea, todos los puestos estratégicos de la ciudad. A las 11:30 del día 25 Kerensky huye para tratar de reagrupar fuerzas fuera de la ciudad. El resto del gobierno provisional se mantiene dentro del Palacio de Invierno. Encima gobernaban dentro del Palacio del Zar. Era el Palacio de Invierno. No sé si hay un Palacio de Verano o bueno, el Palacio de Invierno, me imagino que... Bueno, a las 13 ocupan la sede de la Marina y arrestan a los altos mandos. A las 19 lanzan un ultimátum sobre el Palacio de Invierno y empiezan los bombardeos del crucero Aurora y la fortaleza de Pedro y Pablo, o sea, todos los soldados que apoyaban la revolución. A las 23, finalmente, del día 25, se lanza el asalto al Palacio de Invierno. A las 2 de la mañana toman el palacio, arrestan a los miembros del gobierno y declaran disuelto el gobierno provisional. Acá están algunas fotos. Esto está espectacular en la película de Eisenstein, que es un gran director ruso de la época comunista. La película Octubre, que fue hecha en el año 27. Bueno, es la entrada al Palacio de Invierno. Eh, Bueno, esto se repitió en todo el país, es decir, acá era tanta la correlación a favor de los bolcheviques que no hubo enfrentamientos tan fuertes, pero en Moscú sí fue mucho más cruento los combates, hubo 400 muertos, o sea, una insurrección que hubo en Moscú. Bueno, y es casi simultáneo el asalto al Palacio de Invierno y el Congreso de los Soviets. O sea, acá tengo una foto. Esta no sé si es del Congreso de los Soviets o del Soviet de Petrogrado. Está buena la foto. Así que la foto. Hay mucha gente. No, eso es del Soviet de Petrogrado, me parece. El Congreso de los Soviets fue de todos los delegados de toda Rusia. Entonces, se junta el Congreso de los Soviets. Hay una mayoría de delegados que adhieren al Partido Bolchevique. En ese congreso, en principio, participan todos los partidos que tenían peso en los soviets, o sea, los bolcheviques, los mencheviques, los socialistas revolucionarios y la fracción de izquierda de los socialistas revolucionarios. Cuando se enteran que hubo una insurrección, claro, la insurrección no es que la decidió, o sea, se lanzó, y la lanzaron los bolcheviques con el comando militar del soviet y con los sectores que lo apoyaban. Bueno, los mencheviques y los socialistas revolucionarios de derecha se retiran del congreso. Pero, como tenían mayoría los bolcheviques junto al otro grupo, el Congreso sigue teniendo quórum, y entonces ahí los bolcheviques proponen, básicamente, que el Congreso de los Soviets asuma el gobierno del país. Es decir, que esa asamblea de delegados de todo el país, de obreros, campesinos y soldados de Rusia, empiece a tomar medidas de gobierno inmediatamente. Y eso ocurrió. Esa misma noche, el Congreso de los Soviets lanza el decreto sobre la paz, donde propone a todos los pueblos beligerantes y a sus gobiernos entablar negociaciones inmediatas por una paz justa y democrática, o sea, lo que no habían hecho ni el zar ni el gobierno de la burguesía, lo terminan llevando adelante los obreros, los campesinos del gobierno soviético. Lanza el decreto sobre la tierra, el artículo 1 del decreto sobre la tierra es: queda abolida en el acto sin ninguna indemnización la propiedad terrateniente. Contundente. Y pone las tierras a disposición de los comités agrarios y los soviets de campesinos. Y vota un gobierno ejecutivo, que es el Consejo de Comisarios del Pueblo, que es el gobierno ejecutivo. Es decir, bueno, todo el sistema de gobierno es muy interesante, el gobierno soviético, porque tiene un gobierno permanente con un presidente y ministros, o sea, nombran a Lenin presidente y una serie de ministros, pero el poder real reside en como una especie de parlamento de soviets estable. Y además, cada una cantidad de meses se junta el congreso de vuelta de delegados de toda Rusia, que define las medidas principales del periodo hasta el congreso siguiente. Bueno, el Consejo de Comisarios del Pueblo, dirigido por Lenin, define al día siguiente del Congreso de los Soviets la nacionalización de los bancos, el control obrero sobre la producción, el derecho a la autodeterminación de las naciones oprimidas por el zarismo y la formación del Ejército Rojo. A los pocos días, Kerensky, que había huido, intenta una contraofensiva, pero es repelido y derrotado. Bueno, hasta acá fue la Revolución de Octubre. Esto tuvo un impacto en todo el mundo, casi inmediato. O sea, después fue un momento, digamos, en Rusia se lanzan a la construcción del socialismo. Es el primer Estado socialista de la historia. Había estado la experiencia de la Comuna de París, pero no se había podido sostener en el tiempo. En diciembre finalmente se firma la paz entre Alemania y Rusia. Pero bueno, un año después termina la Primera Guerra Mundial, se reorganizan las fuerzas reaccionarias y también hay otros intentos de revoluciones en otros países de Europa, son derrotados, y en ese contexto ocurre la Guerra Civil. Es decir, no terminó acá la lucha revolucionaria, sino que hay una invasión de 14 potencias en apoyo al Ejército Blanco, que es el ejército que intenta restaurar el poder burgués en Rusia. Bueno, es una guerra que dura 2 o 3 años, terrible, y ahí sí finalmente se constituye la Unión Soviética y se abre todo un periodo que no llegamos a abordar acá, que es súper interesante y súper complejo de la construcción del socialismo, y un periodo mundial de revoluciones que bueno, por lo menos hasta el año 78, que se restaura el capitalismo en China. Hubo 60 años donde hubo países socialistas en el mundo. Todo un poco arrancó acá. Así que No, les recomiendo nada más, ahora cerramos y hacemos preguntas, de vuelta, el libro de John Reed, la película Octubre de Eisenstein y la biografía de Lenin de Krupskaya, y bueno, todo Lenin es para leerlo, tranquilo, son 50 tomos, pero tiene un, más allá de la política, de un estilo que es muy, muy piola, así que bueno, también. Así que bueno, hasta acá, vamos.